España con todo mi corazón. Tome la doble caña, endulzar el limón, para gritar con amor. Que viva España, que viva España. Nietos de tu amor, nietos de tu misma historia, herederos de tu gloria y de tu acento mejor. Tome la doble caña, encontrar el voz para gritar con mi amor. Que viva España, que viva España. El crisol de nuestros cantos mejores, la tierra de mis mayores y el germen del nuevo sol. Tome la doble caña, encontraré mi voz para gritar con amor. ¡Que viva España! ¡Que viva España! Al noble pueblo de España, al que atesora en su entraña lo mejor de la emoción. Tome la doble caña, endulzaré mi voz para gritar con amor. ¡Que viva España! ¡Que viva España! Hasta ti va mi canción más sentida, por ser la buena querida de Fidel y de Martín. Tome la doble caña.